Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Informativo Municipal de Quintero. Les saludamos con mucho entusiasmo desde el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, agradeciendo su fiel sintonía y la oportunidad de acompañarles una vez más con las principales noticias y actividades de nuestra comuna. Este espacio llega a ustedes gracias al constante y valioso respaldo de nuestras radios colaboradoras. Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. A todos sus equipos técnicos y humanos, y especialmente a quienes nos escuchan desde sus hogares, trabajos o trayectos, nuestro afectuoso saludo. A continuación, les presentamos los titulares destacados de esta semana. Consejo Comunal de Seguridad Pública celebra su sesión número 100 con foco en participación vecinal y desarrollo territorial. Acuerdos en la Comisión Mixta de Educación y Finanzas aborda el tema del traspaso al SLEP. Alcalde Rolando Silva realiza visita protocolar a la planta de GNL Quintero y proyecta trabajo conjunto por un desarrollo sostenible. Comisión de Finanzas del Consejo Municipal estudia subvenciones a diferentes instituciones. Municipio de Quintero coordina despliegue para la jornada electoral del 29 de junio. Taller municipal sobre la historia de los bailes chinos visita colegios de la comuna. Continúa exposición Calcus, magia y misterio del pueblo mapuche en la Casa Estación. Música, efemérides y más informaciones a partir de este momento en su programa informativo municipal. Comenzamos. El pasado jueves 26 de junio se desarrolló la sesión ordinaria número 100 del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Quintero, instancia presidida por el alcalde Rolando Silva Fuentes y que contó con la participación de representantes de servicios públicos, instituciones policiales y de la Armada, estamentos municipales y organizaciones comunitarias. Durante la sesión se realizó un balance de las principales situaciones acontecidas durante el mes de junio, además de presentar los lineamientos estratégicos para el segundo semestre de 2025, los cuales estarán centrados en el fortalecimiento de la seguridad a través del trabajo conjunto con las comunidades. Finalmente, el Consejo Comunal de Seguridad Pública proyectó su compromiso con una planificación participativa que permita integrar las organizaciones sociales en la construcción de barrios más seguros y ordenados para todos los habitantes de Quintero. Conversamos con el alcalde Rolando Silva, quien nos explicó algunos de los puntos importantes de este consejo. Muy contento que hoy día se hizo el Consejo Extraordinario número 100, en el cual me tocó presidirlo. Estuvimos con el capitán de carabineros, capitán de puerto, vinieron del gobierno, público, privado, organizaciones comunitarias de la comuna, en el cual hoy día se vieron lo que se quiere hacer de aquí al término de año, un ordenamiento territorial completo. Sobre todo en cómo se trabaja con la Junta de Vecinos, a los proyectos que vienen enfocados siempre en seguridad, en cámara, luminarias, recuperar plazas, pero también vimos la preocupación por el tema de la F-30 con las organizaciones, el tema de seguridad en nivel de las partes rurales, entre comillas, ahora son extensión urbana, y cómo nosotros vamos a afrontar de aquí a diciembre, y también cómo vamos a estar el día de mañana por un verano del 2026. Hay harto trabajo que hacer, pero hay harta gestión que hacer, y sobre todo que el día de mañana nosotros tenemos que luchar por una comisaría, también por tener el cuartel de investigaciones como corresponde en la comuna de Quintero. Entonces tenemos varias acciones que estamos haciendo conjuntamente, porque ahora se está trabajando con la comunidad en sí también y con todas las partes, lo que es la policía. El martes 17 de junio se realizó la comisión mixta número 9 de Educación y Finanzas, que presidió el concejal Marco Avendaño, para estudiar la autorización de anticipo de 3 subvenciones para docentes que se acogen a retiro voluntario y para realizar una modificación presupuestaria en vista del traspaso de establecimientos educacionales municipales al Servicio Local de Educación Pública Costa Central a partir del 1 de julio de este año. Al respecto, el presidente de la Comisión de Educación, Marco Avendaño, señaló que se están viendo en todas estas comisiones el traspaso de la educación municipal al SLEP. Estos preacuerdos fueron ratificados en el Consejo Municipal número 20, oportunidad en que se informó que la municipalidad estudia un convenio de colaboración para seguir aportando con recursos económicos a la educación pública de Quintero, aunque ya no esté a su cargo. Dejar claro que todo lo que se traspase, el municipio quiere ser lo más transparente posible y que acá no hay responsabilidad del municipio por este traspaso, porque fue solicitado por el gobierno. Entonces son trámites que hay que ir cursando. El mundo laboral se pregunta, la gente con respecto al municipio, el municipio tiene que responder de esta manera, no hay otra solución. No tenemos otra alternativa porque ya se nos quitó este privilegio. El martes 24 de junio, el alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, realizó una visita protocolar a las instalaciones de la empresa GNL Quintero, con el objetivo de conocer en terreno los procesos asociados a la descarga, almacenamiento y transporte de gas natural licuado, así como también el funcionamiento general de la planta ubicada en el borde industrial de la comuna. Durante la jornada, el jefe comunal fue recibido por Felipe Manríquez, subgerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de GNL Quintero, quien junto a su equipo explicó detalladamente las labores que se desarrollan en el terminal e inauguró el nuevo centro de visitas de la empresa con esta actividad. Muy contentos de haber recibido al alcalde en este nuevo centro de visitas que hemos querido inaugurar con su participación. Este centro de visitas lo diseñamos especialmente para poder traer a gente de la comunidad, para poder invitarlos. Nuestro terminal siempre ha tenido puertas abiertas y hemos generado visitas, pero ahora tenemos un espacio especialmente acondicionado para poder recibirlos, darles a conocer nuestro proceso. Hicimos un experimento con el GNL, que es el producto que nosotros manejamos, para que lo puedan conocer de primera fuente, porque lo desconocido siempre nos asusta, nos da miedo, nos genera incertidumbre, ¿no es cierto? Y por eso nosotros quisimos acá que conozcan de primera fuente y vean con sus propios ojos cuáles son los procesos que nosotros hacemos, cuál es el producto que manejamos y la preocupación, el énfasis que ponemos por el cuidado, por la seguridad y el medio ambiente. Muy grata la invitación hoy día de GNL, de parte de Felipe, nos mostró todas sus instalaciones, el proceso de carga y descarga y lo más importante, la seguridad que ellos tienen en los procesos. Así que lo más importante es eso para la comuna, para que esté tranquilo, es un proceso súper limpio que hacen y me gustaría invitarlos a todos ustedes que el día de mañana, cuando se hagan estas reuniones, para que ustedes vengan a ver, tuvimos una reunión protocolar también viendo el futuro de nuestras comunas y la idea que, así como GNL está creciendo, nosotros como Comuna Quintero también queremos crecer junto con ellos. Hay diferentes proyectos y iniciativas, pero no que sean a corto plazo, iniciativas que duren por tiempo. Y ese es el trabajo que vamos a hacer mancomunadamente con GNL Quintero y también vamos a hacerlo con las demás empresas de deporte industrial. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Los días martes 17 y miércoles 18 de junio, el Consejo Municipal de Quintero celebró las comisiones número 20 y 21 de finanzas, las que fueron presididas por el concejal Mario González para estudiar solicitudes de subvenciones y aprobar la renovación de patentes de alcoholes correspondientes al segundo semestre de este año. Todos los preacuerdos tomados en estas reuniones fueron ratificados por unanimidad en el Consejo Municipal número 20, desarrollado el miércoles 18 de junio. Al respecto, el concejal González explicó que se aprobó la solicitud del sindicato independiente Caleta El Manzano por 1.500.000 pesos para contribuir a cancelar los gastos en ornamentación y atención de unas 500 personas que participarán en la fiesta de San Pedro como parte de bailes y cofradías religiosas. También se entregará 1.000.000 de pesos solicitados por el Club de Personas Mayores Voces de Loncura para cooperar con la renovación de equipamiento del baile de chinos de Loncura, además de 12.000.000 de pesos para la agrupación de personas con discapacidad, Agradis, para colaborar en la cancelación de remuneraciones de kinesiólogos y personal administrativo. Tuvimos la presentación de diferentes organizaciones para la entrega de subvenciones. Un dinero para diferentes iniciativas que presentan estas organizaciones. En el caso de ayer se presentó, tuvimos Caleta de Pescadores El Manzano, tuvimos chino. También los bailes chinos, la entrega de 1.000.000 de pesos para su indumentaria. Entregamos también y tuvimos una presentación por parte del Club de SUP. Ahí tenemos un problema medio administrativo que debemos solucionar. Se entregó también una importante subvención el día de hoy al Cuerpo de Bomberos, 60.000.000 de pesos que quedaron desde el presupuesto año 2024. Importante para nosotros entregar esta subvención. Sabemos que Quintero ha ido creciendo, sabemos también que es importante para ellos en diferentes temas como los contratos de algunos funcionarios que son rentados, el mantenimiento también de algunos carros de bomba y sin duda que debemos de alguna forma también incrementar dentro de nuestra zona rural un cuartel, una brigada, porque Quintero está creciendo mucho, hemos tenido problemas en la zona rural donde el tiempo de reacción también es complejo. Así que el compromiso del cuerpo colegiado y del alcalde ha sido ese con nuestro cuerpo bombero. Estamos contentos y seguir apoyando a nuestra comuna, que siga creciendo Quintero. Este domingo 29 de junio se efectuarán las elecciones primarias presidenciales 2025, una instancia organizada por el Servicio Electoral de Chile para definir al candidato presidencial del Pacto Oficialista Unidad por Chile. A diferencia de las elecciones generales, esta jornada no es de carácter obligatorio ni involucra a todo el padrón electoral, ya que solo pueden participar los militantes de los partidos involucrados y los ciudadanos independientes que no estén afiliados a otros partidos políticos. En la comuna de Quintero, el coordinador comunal de elecciones de la Municipalidad de Quintero, Ricardo Fischer, entregó detalles sobre el despliegue logístico preparado para esta elección. En esta oportunidad se habilitarán 4 locales de votación, a diferencia de los 7 utilizados en elecciones generales pasadas. Los recintos definidos por el CERVEL son Colegio Costa Mauco con 6 mesas, Colegio Don Orione con 7 mesas, Escuela República de Francia 8 mesas y Liceo Politécnico de Quintero, 8 mesas. En total, la comuna contará con 29 mesas receptoras de sufragios distribuidas entre estos establecimientos educacionales. El funcionamiento está coordinado entre el municipio y Cervel. La Fuerza Aérea toma los recintos el día viernes, momento en que también quedan a cargo de los delegados del Cervel, informó Ricardo Fischer. Primero señalar que en esta oportunidad para las primarias del día 29, el Cervel definió 4 locales de votación, que son el Colegio Costa Mauco, Liceo Politécnico de Quintero y Escuela República de Francia, locales municipalizados, y Colegio Don Orione. 4 locales de votación, a diferencia de las elecciones generales, que en la última oportunidad fueron 7. Una cantidad de mesas, que son 29 mesas, distribuidas 6 en Costa Mauco, 7 en Don Orione, 8 en Escuela República de Francia y 8 en Liceo Politécnico. Ya es de conocimiento general que pueden votar los militantes de los partidos que forman parte de esta primaria, más los independientes, que no pertenezcan a ningún partido distinto, que no participe en la primaria. El funcionamiento está coordinado entre el municipio y Cervel. Fuerza Aérea toma los recintos el día viernes. También ese día quedan a cargo también de los delegados de Cervel, ¿cierto? Hemos hecho las coordinaciones generales para poder cumplir con nuestra parte, con lo que nos mandata a nosotros el Cervel, ¿cierto? De tener los locales en óptimas condiciones, preocuparnos de tener las cámaras secretas. En este caso se recomiendan 2 cámaras por mesa y 1 urna por mesa solamente, porque es un voto. Se espera que sea una votación rápida. No se van a cerrar calles. Tránsito coordinó con Carabineros y se estimó que no era necesario cierre de calles porque va a haber mucho menos afluencia pública. Lo vemos en vinculación con el DAE, pero a través de labores que están coordinadas por la Dirección de Obras Municipales también. Encargarnos de la sanitización de los locales de votación. Vale decir, el aseo, ¿cierto? Extensión de basura y también la fumigación o sanitización previa al acto electoral y posterior. Eso también está coordinado. También se informó a Seguridad Pública que va a estar también apoyando con rondas los locales, seguramente en coordinación con Carabineros. En nuestra sección de efemérides queremos recordarles, amigas y amigos, que el próximo 30 de junio estamos recordando y celebrando el Día del Bombero. El 30 de junio de 1851 se creó el primer cuerpo de bomberos de nuestro país, en la ciudad de Valparaíso. Por tal motivo, el año 1962 se declaró este como el Día del Bombero para conmemorarlo. Y es por eso que en esta oportunidad nosotros queremos, en la pausa musical, presentarles a la banda Sexual Democracia con la canción Los Chicos Buenos. Y no las usan para matar. Ellos actúan actúan a la luz del día y no se esconden. Ellos pagan en las micros, no reciben sueldos de ningún tipo. Ellos no se han privatizado y no cobran por incendio pagado. Bomberos chicos buenos, poro pompón, poro pompón, poro pompón, bomberos chicos buenos. Compre tarjetas para sus bingos. Coopere con la campaña del sobre. Apóyelo. No llame por incendios falsos. No sea tonto. Salten, aplaudan. Salten, aplaudan. Se les quema la casa. ¡Vivan los bomberos! ¡Vivan los bomberos! ¡Vivan los bomberos! ¡Que apagan el fuego! Bomberos chicos buenos, bomberos chicos buenos, bomberos chicos buenos, bomberos chicos buenos, bomberos chicos buenos. ¿Quiénes deben vacunarse para prevenir la influenza? Personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas entre 6 meses de edad y quinto básico, personas con patologías crónicas entre los 11 y 59 años de edad y personal de salud. Disponible gratis en toda la red pública de salud y en los recintos privados en convenio. Infórmate en www.minsal.cl y en Salud Responde al 600-360-7777. Recuerda, en acción, todos por la vacunación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¡Ey, tú! ¡Sí, tú! ¿Sabes qué pasará el 29 de junio de este año? Se realizarán las primarias presidenciales. Podrán votar afiliados a los partidos políticos que pactaron para primarias e independientes, es decir, personas sin afiliación política. Votar en primarias es voluntario. Desde el 7 de junio puedes conocer tu mesa y local de votación en CERVEL.cl o llamando al 606.166. Y recuerda que si las juntas electorales te designan como vocal de mesa, tu asistencia es obligatoria. Primarias 2025. CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, un espacio que prepara el equipo de prensa de la Municipalidad de Quintero. Le invitamos a seguir revisando las noticias de esta jornada. En el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, la Corporación Municipal de Cultura y Turismo visitó el Colegio Inglés, el Colegio El Faro, el Liceo Politécnico, entre otros, para desarrollar un taller sobre los bailes chinos. Esta actividad fue guiada por Esteban Cisternas, profesor de Historia del Liceo Politécnico, quien entregó palabras al finalizar estos ciclos. estuvimos haciendo una serie de charlas, talleres sobre los bailes chinos, su ritualidad, su historia en la comuna, su herencia indígena, apuntado sobre todo a las nuevas generaciones. Estuvimos en la primera hora en el Colegio Inglés, luego estuvimos en la Escuela El Faro y terminamos hoy con el Liceo Politécnico de Quintero. Este taller apunta principalmente a que los estudiantes conozcan nuestra historia, conozcan nuestra identidad y nuestras tradiciones locales, y también para que sean capaces de preservar esto a futuro. Y quiero dar las gracias a la Corporación de Cultura y Turismo por la charla-taller que hicieron el día de hoy, una instancia que permitió a nuestros estudiantes aprender sobre cosas que muchas veces no encontramos en nuestro currículum nacional y que también nos permite a nosotros como profesores aprender de cosas que no siempre manejamos. Los chicos participaron en el taller, se estaban muy interesados viendo los libros, con los instrumentos, y eso por supuesto se agradece. La verdad es que mis alumnos quedaron encantados con la presentación que hicieron. Ellos vinieron a mostrar los bailes chinos típicos de nuestra zona, con sus instrumentos. Los chicos tuvieron la oportunidad de tocarlos, de poder visualizarlos, observar el video, la presentación que hicieron los mismos estudiantes, la cual fue impecable. Los alumnos prestaron toda su atención. La verdad es que quedaron encantados y están súper felices con la visita que hicieron hoy. Continúa la exposición Calcus, Magia y Misterio del Pueblo Mapuche en la Casa Estación. En esta oportunidad conversamos con el artista Felipe Urriola, quien se encuentra presentando su exposición Calcus, Magia y Misterio del Pueblo Mapuche en la Casa Estación hasta la próxima semana. Felipe nos comentó acerca de la técnica de sus obras y sobre los calcus, cómo se desarrollan los brujos, la recta provincia y todos estos temas con mitología y leyendas de nuestro territorio. Hola, mi nombre es Felipe Urriola. Estoy presentando acá mi exposición Calcus en la comuna de Quintero. Mi trabajo principalmente es en grafito, en blanco y negro, donde presento trazos, ¿cierto?, de diferentes formas, perspectivas, lo que se puede hacer, ¿cierto?, con el grafito, lo que es las profundidades, ¿cierto?, y todo eso. Eso principalmente es lo que es técnica, ¿ya? Y lo que habla mi exposición es sobre los calcus, ¿cierto?, cómo se desarrollaban los brujos, la recta provincia y todos esos temas, ¿cierto?, de mitología y leyendas y folclore de nuestro territorio. Mi exposición Calcus es del 17 de junio hasta el 5 de julio. Va a estar acá en el Centro Cultural de Quintero, ¿cierto?, acá en la plaza. Sale, espero que les guste y que sepan más, ¿cierto?, del folclore chileno, de la cultura mapuche. Espero que les guste y eso, bye bye. Con esta edición llegamos al final del informativo municipal de esta semana. Desde el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, queremos agradecer profundamente la sintonía de cada auditor y auditora que nos acompaña semana a semana, informándose del quehacer comunal y de las acciones que construyen un mejor futuro para todos. También extendemos nuestro especial reconocimiento a las emisoras que hacen posible esta transmisión. Saludamos a Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y a Radio Loncura 107.7 FM. Gracias por su constante apoyo en la difusión y puesta al aire de este espacio informativo. Nos reencontramos la próxima semana con más noticias, actividades y novedades del acontecer municipal. Hasta entonces y que tengan una excelente jornada.